MBS Radio. Comunicación con sentido. Radio, comunicación con sentido. Acción Nacional inicia una nueva lucha para combatir la desigualdad. Los mexicanos utilizaremos por primera vez la consulta ciudadana para cambiar la realidad de nuestro país. En el PAN proponemos aumento al salario mínimo de los trabajadores que garantice el bienestar de sus familias. Entra a www.salariodigno.mx, imprime el formato y ayúdanos a recolectar firmas. Entrega el formato a la oficina del PAN y sé parte de la historia. Por un salario digno al trabajador. PAN. El Senado aprobó la ley de telecomunicaciones, que contempla que desaparezca el cobro de larga distancia en las llamadas telefónicas y mejora la calidad del servicio. Hará que el internet sea más rápido, barato y será gratuito en espacios públicos, escuelas y hospitales. En televisión, optimizará la calidad, aumentará el número de canales gratuitos y dará acceso a gente con discapacidad. Senado de la República. Capacidad y trabajo para mejorar tu vida. XEG ABC Radio 1280 AM ABC Radio transmite con 10.000 watts de potencia desde 3 Oriente 201 en el Centro Histórico de Puebla, Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad. ABC Radio es integrante de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Delegación Puebla Tlaxcala. ABC Radio, comunicación con sentido. Contigo Puebla. Información cercana para ti. Entrevistas, crónicas, reportajes, tu voz. Contigo Puebla. Información para tu bienestar. Conduce Luis Fernando Soto. Contigo Puebla. Nueve de la mañana con 59 minutos, bienvenidos Contigo Puebla, aquí estamos, como todos los días, de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por ABC Radio Puebla, en la apenas novena emisión de esta revista informativa. Soy Luis Fernando Soto y me da mucho gusto recibirlos aquí a través de la emisión del 1280 de amplitud modulada y también por internet a través de www.abcradiopuebla.com.mx. Gracias por acompañarnos en esta emisión del jueves 23 de octubre del año 2014, en el que le vamos a tener toda la información derivada precisamente de las marchas que ayer se suscitaron, en las marchas de estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla, de algunas escuelas normales y otras instituciones, así como la solidaridad de otros estudiantes de escuelas privadas, incluso como la Universidad Iberoamericana, donde hubo un paro de labores, hubo distintas acciones de protesta por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Vamos a tener la voz de los catedráticos de la Ibero a través de Ana Lidia Flores, a quien le agradezco mucho su participación en unos momentos. También vamos a escuchar la crónica de la marcha de ayer en la UAP. Vamos a tener a Edmundo Velázquez con todo lo sucedido ayer en este foro que se realizó sobre el caso Chalchihuapan, en el que estuvieron presentes, por ejemplo, entre otros, la madre del niño José Luis Alberto Tehuatli, quien falleció lamentablemente por los hechos violentos del pasado 9 de julio, y también estuvieron familiares de los detenidos el sábado por la madrugada. Edmundo Velázquez, mi compañero periodista, nos va a dar la crónica también completa de lo que sucedió ayer. Y desde la Sierra Norte de Puebla, Leticia Ánimas Vargas, con la información más reciente de aquella parte del estado de Puebla. Es lo que les tenemos preparados para este Contigo Puebla. Estamos en Twitter, en la cuenta, mi cuenta personal, arroba Luis Fer Soto, en las cuentas oficiales del programa, arroba Contigo Puebla, en Twitter, y en Facebook, Contigo Puebla Radio. Ahí puede escuchar el podcast, todos los programas diarios, así como van saliendo en ABC, ahí nos puede escuchar usted un poquito después, por ahí de la tarde, para que nos escuche, y bueno, tengamos también un poquito más de difusión de esto que estamos haciendo en la radio. ¿Quiere enviarnos un mensaje, un correo electrónico? También lo puede hacer en contigopueblaradio@gmail.com. O llámenos aquí a los teléfonos en cabina de ABC Radio Puebla, el 242-1280 y el 232-7238. Dicho lo anterior, ¿qué les parece si nos vamos a dar una vuelta por lo más destacado de la información local de las últimas horas? Puebla. Datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social divulgados hoy por El Sol de Puebla señalan que durante septiembre del 2014, la creación de empleos formales en el estado, tanto eventuales como permanentes, sumaron 508 mil, casi 509 mil, cifra que representó un incremento del 3.5% en comparación con el año anterior. No obstante, la radiografía de Puebla revela que los trabajadores en el estado que se encuentran afiliados al Seguro Social apenas representan el 20% de la población que se encuentra ocupada, que sumó poco más de 2.540.000 poblanos durante septiembre. Mientras tanto, la tasa de informalidad laboral fue del 71.7%, es decir, el 70% de los trabajadores en Puebla pues lo hace en la informalidad, lo que significa que 1.8 millones de trabajadores están en esquemas informales, sin prestaciones y otros derechos laborales. El 70% de esta cifra que revela la Secretaría del Trabajo sobre la informalidad en Puebla pues supera el nivel nacional, en la media nacional, que fue del 57% de los trabajadores. Alta la informalidad en el estado. En más temas laborales, el economista informó hoy que el Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi cerrará el 2014 con 550 trabajadores poblanos, de los cuales 470 ya están laborando. Así lo dio a conocer el secretario general de esta nueva organización sindical, Álvaro López Vázquez. El líder del Sindicato de Trabajadores de Audi dejó en claro que la contratación de personal por parte de esta armadora alemana solo será con la aprobación de evaluaciones, no se van a vender plazas, aun cuando su representación ha recibido más de 2.000 solicitudes de trabajo. El líder de los trabajadores de Audi comentó que la meta de agremiados para el 2016 será de 2.800 trabajadores. En ese año, en el 2016, la planta que se construye en San José, Chiapa, debe entrar en operación para el armado de la camioneta Q5 con 150 mil unidades anuales. Así pues, el trabajo en Audi, más de 2.000 solicitudes al nuevo sindicato para poder ingresar a trabajar en la planta de San José, Chiapa, donde, por cierto, estos días, hace apenas dos días, fue inaugurado un centro de innovación. Nuestro estado es el segundo a nivel nacional con más agresiones contra periodistas y medios de comunicación, según reveló ayer el último estudio realizado por la organización Artículo 19 durante el tercer trimestre del 2014 y que hoy destaca Periódico Central. De acuerdo al análisis de la Organización Defensora de la Libertad de Expresión, artículo 19, son 10 ataques los que se dieron contra representantes de la prensa poblana durante el tercer trimestre del 2014. El estado de Quintana Roo ocupa el primer lugar con 15 agresiones a la prensa, seguido por Puebla, como le comentábamos, con 10 casos, mientras que Zacatecas, Oaxaca y el Estado de México son resaltados por contar con asesinatos a periodistas o familiares. Este informe trimestral de la organización Artículo 19 remarca que en México se registran agresiones contra medios de comunicación cada 29 horas, por lo que durante julio, agosto y septiembre se presentó el periodo más violento para la prensa mexicana. Y ayer se anunció que más de 100,000 poblanos agremiados al movimiento antorchista se van a reunir este próximo 26 de octubre en los estadios Cuauhtémoc y Hermano Cerdán de esta ciudad de Puebla, donde harán historia. En el marco de los festejos del 40 aniversario de esta organización, aseguró Juan Manuel Celis Aguirre, dirigente en Puebla del antorchismo. En conferencia de prensa con los medios poblanos para anunciar este evento, el dirigente dejó en claro que la organización tiene presencia en todo el estado y en el país, lo que representa que Antorcha sí tiene liderazgo entre el pueblo. A pregunta expresa sobre el uso político de los 100,000 antorchistas, Celis Aguirre puntualizó que esos 100,000 y más que tiene Antorcha en el estado se organizarán para lo que sea necesario, siempre y cuando beneficie al pueblo. Esto fue lo que dijo el líder de Antorcha Campesina en Puebla, Juan Manuel Celis. Hemos hecho marchas y hemos hecho plantones increíbles, importantísimos. A veces se nos ha acusado de que abusamos de eso. Pero también nosotros muchas veces hemos dicho que la otra parte, o sea, mucha gente del gobierno, abusa de la gente y no resuelve. Y es por eso que nosotros, después de muchas insistencias, de muchos compromisos, de muchos ruegos, de muchas, como dijo un compañero mío groseramente, pero lo retrató de una manera sintética, de muchas horas nalga que pasamos en las oficinas, suplicando que se resuelvan algunos problemas graves y no se resuelven, hemos tenido que recurrir. Indudablemente nosotros somos una organización de lucha, nosotros nunca hemos dicho otra cosa. Nosotros nacimos como una organización de lucha, una organización.